No, decía que vos hablabas de jóvenes en situación de vulnerabilidad y yo pienso en los casi 30 días que llevan los familiares y amigos de Luciano Arruga en el ex destacamento, por donde se lo vio a Luciano por última vez, todavía sin respuestas de funcionarios. Va, en realidad no es que no tengan respuestas de funcionarios. Les han ofrecido guita, hasta les han ofrecido algún cargo. Ahora, saber qué pasó con Luciano no les ofrecen, es increíble. No, no, la verdad que no, pero bueno, hoy por lo menos, mirá, me llamaron de la intendencia para, bueno, primero por un problema que hay de renovar el contrato, que ojalá que se pueda arreglar, para que eso sea transformado en un centro de memoria, que esté en manos de los jóvenes de Luciano, de familiares y amigos de Luciano Arruga. Pero aparte, fíjate vos lo que generó esta vigilia, digamos, pacífica, tranquila, y que con el tiempo se fue armonizando con los vecinos, no digo al principio, pero después sí. Logró que el juzgado federal ya le pida al municipio que arbitre todos los medios para empezar las excavaciones, porque ya el equipo de antropología forense ya han puesto fecha para iniciar las tareas, ¿no? Y esto se enmarca en lo que Vanessa, muy bien, junto con sus amigos y familiares, dio a llamar esta campaña del derecho a saber. Así que estos jóvenes también, es lo que decíamos, ¿no? Jóvenes que por ahí son mirados como hippies porque se visten de una manera o porque cantan de otra o por lo que fuere, ahí están, ¿no? Haciendo las tareas de los adultos que no hacen, ¿no? Una justicia lenta no es justicia, sin embargo esto aceleró los tiempos y ahora hay fecha, ¿no? En este sentido no queremos tampoco adelantarnos a hacer una valoración del juzgado federal, porque en realidad lo tiene hace muy poquito la causa. Este juzgado federal lo tiene desde principios de año, creo que marzo o abril. Y esto sin duda que aceleró. Así que, bueno, estos son jóvenes que lo están haciendo también.